Paula, ¿cuál es el origen y quiénes componen esta organización llamada San Pedro Mejor Comuna? Finalmente se llama... ¿Cuál es el nombre al final? Hemos tenido muchos nombres porque hemos sido muy espontáneos en organizarnos. Y finalmente nos llamamos Grupo de Defensa del Humedal Los Batros de la Laguna Grande. Ya, o sea, lo pusieron más específico ahora. Claro. Sí, el blog nuestro se llama San Pedro Mejor Comuna. Porque pensamos que al final, al hablar de esto, del humedal, al hablar de la laguna, estamos hablando de... Nos dimos cuenta que hay un montón de cosas de planificación, de cómo se van tocando los temas, y que hoy día a nosotros nos reúne ese punto. En particular. Pero que finalmente nos damos cuenta que hay muchas más cosas involucradas. En un principio esto nació como inquietud de algunos vecinos. Don Rodolfo Vargas, ustedes lo deben ubicar, que es un vecino muy antiguo de San Pedro. Él es un naturalista que recorre siempre los humedales, tiene 80 y tantos años. Y él conoce muy bien de la historia, conoce muy bien de aves, y él empezó a hablar de este tema, imagínate, un agitador social de 80 y tantos años. Lo que es para nosotros un tremendo ejemplo, un tremendo orgullo de tenerlo como vecino. Uh-huh. Él empezó a agitar esto y convocó a la primera audiencia pública, donde fuimos varios, se escuchó por la radio, y fuimos varios, entre ellos yo, a escuchar esa audiencia pública. Nos dimos cuenta ahí la importancia de lo que teníamos al lado. Y ahí empezaron los recuerdos de cuando uno es niño, y cuando el humedal tiene gran importancia cuando uno es niño, porque uno recorre esos lugares, y aunque haya un cerco de alambre púa, uno pasa por abajo y se encuentra con la naturaleza en forma directa, y encuentra nidos de aves, y se sorprende, y todas esas cosas. Entonces empezamos a juntar todo esto, y surgió esta organización, nos empezamos a reunir y a conversar esto, recibimos la respuesta de esa primera audiencia pública en la municipalidad, y ahí empezó a salir esto, ya, así de simple y así, claro, de espontáneo.